tuve 5, tuve 10 y después de tener tantas sin ninguna me quedé. Y hablando detrás de una que me robó el corazón y me pasó la factura de mis locuras de amor. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y dice que esta no vuelve juiciado, no tomo la decisión. Me fregaron, me fregaron, me fregaron las mujeres. Desprecia a las que me amaron y amo una que no me quiere. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y dice que hasta no verme juiciado, no toma una decisión. José Gerardo Rosado y los hijos de Jeremías, en mi querido Molino. Soy esclavo de su amor, pero la que a mí me trama no me entregue el corazón. Y esta sí es una tortura, la tengo a menos de un brinco. La papaya está madura, haz que caiga Dios bendito. Dios del cielo apiádate de mí, no me quiero casar todavía. Dios del cielo apiádate de mí, no me quiero casar todavía. Pero estoy que le digo que sí, mi soltería, mi vida de hombre anda bien. Caramelo están comprando y me dicen que si no es casado, de esta mano cambio un plano. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y me tiene pidiendo cacao, suplicándole siempre el amor. Y dice que hasta no verme juiciado,